¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con Andrés Peralta, defensor del pueblo de Centenario, localidad de la provincia de Neuquén, para que nos cuente un poco sobre la actividad que está teniendo la Defensoría y el informe nuevo que ha presentado. ¿Cómo le va, defensor? Cuéntenos un poco el trabajo que está haciendo y cuáles fueron las conclusiones de esta presentación de su primer de su año de trabajo. Bueno, las conclusiones del primer año de trabajo fueron positivas respecto a lo que se venía haciendo, o el trabajo que se venía brindando desde la Defensoría con la mayoría de las personas. Esto es, en cuanto a la participación y la injerencia que ha tenido, el feedback que ha tenido la Defensoría con los vecinos de una localidad de aquí de Centenario, de 50.000 habitantes, próximos a Neuquén, a solo 10 minutos por autovía. Es en una localidad que está bastante pegada a Neuquén capital y tenemos problemáticas de desarrollo, porque es un lugar que se ha tomado como de importancia, como digamos de estancia, para poder buscar trabajo dentro de la zona del petróleo, porque también estamos, digamos, que en el portal de la Patagonia, aquí en Centenario. Y eso provoca que mucha gente venga del resto del país a Centenario y se empiece a ubicar, y ha tenido una explosión demográfica importante. Esto ha traído aparejado, con alguna falta de planificación y de recursos también, un crecimiento desmedido, desparejo, lugares con manzanas con hacinamientos de lotes, lugares demasiado extensos para otro lote que no se ha podido terminar de regular, que se está trabajando en eso en estos momentos, y las consecuentes saturaciones de los sistemas fluvio-aluvionales por las nuevas construcciones, también la situación de cloacas, todo lo que es agua y cloacas, todo lo que es saneamiento y potabilización también se ha visto, digamos, de una manera desconfigurado para la cantidad de gente que para lo que se estaba preparado. Se han hecho ampliaciones, la Defensoría ha hecho recorridas por la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una planta modelo que fue traído de un modelo desde Holanda, una planta que podía funcionar incluso en áreas urbanas. Estamos teniendo inconvenientes con la planta porque se está sobresaturando en sus ingresos y se estaba vertiendo, por consiguiente, al río Neuquén, digamos, los líquidos sin prácticamente tratamiento, y se estaba produciendo una contaminación. Intervino la Defensoría. En este caso se han presentado en conjunto con la Defensoría de la provincia de Río Negro, en la persona de Nadina Díaz, su defensora, se han hecho actuaciones respecto a esto, ha habido intercambio de material, presentaciones, por la contaminación, por supuesto, de los ríos. Es una situación que a nosotros nos preocupa bastante, ¿no? Teniendo en cuenta que está, aparte de estar en el año del Cuidado Mundial del Medio Ambiente, estamos con el agua que tenemos para tomar contaminada desde ríos más arriba, hay poca cantidad de agua en el río. Esto también va en contra de la posibilidad de que se sanee solo el río, porque no hay grandes caudales en los brazos que tenemos aquí, y los caudales bajos, bueno, la represa, con la necesidad de generar electricidad, también están resguardo de agua. Así que tenemos un inconveniente con eso, pero hemos estado tratando junto a la legislatura de la provincia de Neuquén, un grupo de personas, de prácticamente biólogos entendidos en la materia, y otras personas también profesionales en referencia al tema del agua y del medio ambiente. Estamos trabajando en coordinación con un grupo, con un observatorio medioambiental, y la Defensoría de Centenario propuso a la Defensoría, digamos, a APRA, a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Sí. Hablé con Alejandro Amor para proponerle un observatorio medioambiental de defensores de la Patagonia, que coincidió en esta idea, y firmamos un convenio recientemente en un plenario que se hizo al de defensores aquí en la ciudad de Neuquén. Claro, todos los ríos de la Patagonia tienen graves problemas de contaminación, el Colorado, el Río Negro, bueno, como decía usted, el Neuquén, el Limay, es decir, toda esa zona de productiva tan importante, además de la Patagonia, la entrada, casi la puerta, como contaba, tiene problemas de contaminación. Sí, tenemos contaminaciones que han determinado incluso hasta el no uso de los balnearios claro. que históricamente la gente utilizaba. Como nace en el Río Negro, ¿no? Claro, por eso el Río Negro, por ejemplo, es uno de los lugares que con muchísima contaminación, y también Neuquén, capital, con el paso del Limay, que ha tenido grandes inconvenientes. De hecho, este año no pudieron inaugurar los balnearios, obras que se habían hecho complementarias para poder dar mejor acogimiento a la gente que va a tomar mate, a comer, a pasar una jornada completa en el río o a acampar. Eso no se pudo utilizar porque evidentemente el estado del río, la contaminación que tiene, no permitía el acceso a los bañistas. O sea, es tan grande la contaminación que no se puede ni siquiera uno meter al agua para darse un chapuzón. Claro, es muy importante y es muy interesante el trabajo que hacen todos los defensores de la zona, porque además están mancomunados también los defensores de Neuquén, de la provincia de Neuquén, de San Martín de los Andes. También hemos hablado con la defensora de Zapala, con Ricardo Rivas de la ciudad de Neuquén. Ustedes están trabajando mucho juntos, ¿no? Muchos proyectos en común. Sí, la intención fue juntarnos. Mi intención era poder tener un bloque patagónico de defensores en los que nosotros tenemos temas que son inherentes, importantes, muy importantes respecto al tema de contaminación, porque tenemos una cantidad de empresas con un flujo de hidrofractura importantísimo en las regiones de Chubut, Río Negro y Neuquén. Sí. Nos juntamos los defensores y tendremos próximamente una cumbre de defensores patagónicos para justamente cerrar estos temas e ir avanzando con más fuerza, digamos, sobre algunos de los temas que tienen que ver con la contaminación ambiental principalmente, y el estado de las rutas y caminos, también con la falta de tierra que están habiendo en todos los lugares de la Patagonia para asentamientos de loteos sociales. En fin, un montón de problemáticas. Claro, hay que agregar entonces a los que nombramos, a la defensora de Río Negro, por supuesto, a Nadina Díaz, al defensor de Chubut y a la defensora de Bariloche, que también está en proceso de renovación, ¿no? Sí, Andrea Galaverna. Andrea Galaverna. Exactamente, trabajamos en conjunto entre todos. De hecho, nosotros desde la defensoría aquí de Centenario concurrimos habitualmente al resto de la defensoría, los pasamos, los visitamos, concordamos reuniones y charlamos situaciones para ir viendo cómo va la situación del resto de los defensores. Y lo otro que nos queda pendiente a través de este bloque patagónico es solicitar a la provincia finalmente pueda votarse en la legislatura. Vamos a ver si se puede sacar para este año las nominaciones para el defensor provincial. Claro. De la provincia de Neuquén, que no tenemos. Claro, que también están buscando eso. Otros temas que se han presentado en la defensoría, como para ir cerrando un poco la nota y contando también, ¿qué otras quejas ha llevado la gente en este tiempo a la defensoría? Circunstancias más que nada, que creo yo tiene que ver con un contexto en un marco social, el actual, una cuestión de depreciación por ahí de la moneda, gente que se queja por el tema de los servicios. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en las tarifas, porque ya hay boletas que se pagan, digamos que estamos pagando los meses, el mes de marzo, mes de febrero, facturas que tienen como importe 1.200, 1.400, 1.600 pesos, estamos hablando de luz. Sí. Y todavía falta la del gas. Claro, ahora falta lo del gas. Esto va produciendo un desgaste. Hay una suba importante. Por ejemplo, fue publicado por el Sindicato de Empleados de Comercio. Se hizo a través también de la red de ACIPAN en Neuquén, que congrega a todos los comerciantes, el comparativo con el año pasado, el 2016, de la canasta escolar aquí en Neuquén subió el 50%. Sí, muy importante, muy fuerte. El incremento, muy fuerte. Sí, y también se ven las vestimentas y también lo que es comida. Lo que es alojamiento también se ve resentido esto, y está provocando el achique de las economías. Y como te decía, tenemos como una cuestión de que hay mucha gente que ha venido al sur alquilando. Estamos empezando a ver el efecto de los desalojos, de la falta de pago y los desalojos y los malos contratos que se están haciendo con personas que quieren venir a instalarse a la provincia, y bueno, no están pudiendo cumplir con su expectativa en los alquileres y son desalojados. Estamos teniendo desalojos de todo tipo aquí en la provincia. Defensor del Centenario, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Centenario, provincia de Neuquén, defensor del pueblo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo para todo el país, que estén muy bien. Bueno, cuando lo necesiten estamos con las puertas abiertas, por supuesto, y el teléfono abierto de la Defensoría para lo que requiera. Hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano